Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El programa que le da el broche final a la semana de trabajo informativa, de producción que tenemos en nuestra red de radios comunitarias, la red Farco. Y como siempre tratamos un tema en especial, y en el programa de hoy el tema es la juventud. La juventud que hace, que milita, que participa, que estudia y trabaja, pero que también se compromete con lo que pasa a su alrededor. Vamos a pasar por Córdoba, por San Juan y por Jujuy en nuestro recorrido, y también vamos a hablar del otro nuevo momento histórico para el país, el lanzamiento de nuestro segundo satélite nacional, el ARSAT 2. Los invitamos a no perderse el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y los argentinos ya tenemos dos satélites propios en el espacio, un verdadero orgullo nacional y una muestra de que la política sí sirve. Dos satélites de comunicaciones pensados, diseñados y construidos en nuestro país gracias al trabajo de científicos y técnicos argentinos y por una decisión política de poner todos los recursos del Estado necesarios para desarrollar nosotros mismos este tipo de tecnología. Trabajaron dos empresas estatales, ARSAT, dependiente del Gobierno Nacional, e INVAP, de la provincia de Río Negro. El ARSAT 1 está en órbita desde octubre del año pasado y esta semana se lanzó el ARSAT 2. Antes, para los que les gustan los números, se pagaban 20 millones de dólares a otros países para alquilar satélites. Ahora se recaudan 40 millones de dólares al año solo con el ARSAT 1. Andrés Rodríguez es uno de los ingenieros argentinos que trabaja en ARSAT, fue el jefe del proyecto del ARSAT 1 y participó del ARSAT 2. Esto es parte del diálogo que manteníamos con él en las radios comunitarias del país. Bueno, el satélite ARSAT 2 es la continuidad del proyecto de ARSAT en el sistema satelital de telecomunicaciones argentina, que es el segundo satélite desarrollado bajo la misma con las mismas características que su predecesor, el ARSAT 1, del cual trabajamos durante 7 años desde el desarrollo hasta el lanzamiento en octubre del año pasado. Lo que diferencia un satélite del otro es que justamente la carga útil, los elementos que permiten la comunicación con la Tierra, las antenas, los amplificadores, son distintos, cubren al máximo la capacidad de la plataforma, es decir, esta plataforma puede albergar hasta 3 antenas y es justamente la cantidad de antenas que tiene ARSAT 2. Tiene 3 antenas, por lo tanto, puede dar servicios en 3 regiones diferentes, desde el norte de Canadá hasta Ushuaia, incluyendo la Antártida, como también ARSAT 1 lo da, y además puede dar servicios en 2 bandas de frecuencia. Ajá. ¿Un usuario, por ejemplo, de internet o alguien que mira televisión satelital puede notar alguna diferencia a partir de la puesta en marcha de estos dos satélites? Sí, bueno, totalmente. Digamos, ya con el ARSAT 1 permitió tener una calidad de servicio en toda la Argentina muy distinto al tipo de servicio que uno podía tener desde el punto de vista de las redes satelitales que existían hasta el año pasado en el país, incluso mejores al antecesor, que era el Nahuel 1, que tenía una cobertura en términos de cobertura geográfica similar, pero la calidad de la potencia es en el ARSAT 1 es mayor, y por ende también el ARSAT 2 también tiene una excelente calidad de servicios. Ese incremento de potencia de tanto el ARSAT 1 como el ARSAT 2 permite tener mejores enlaces de datos, tanto para internet como para servicios de datos entre empresas, entre organismos públicos o entre usuarios finales, en el caso de tener un servicio de televisión directa, como el ARSAT 1 ya tiene montado en su plataforma. Es importante para un ingeniero como vos y para todo el equipo que ha trabajado esto que se está haciendo en cuanto a decidir desde el Estado Nacional el desarrollo de este tipo de tecnología, tener un sistema satelital propio, ser uno de los 8 países que tienen esta tecnología. Sí, digamos, es clave, digamos, nosotros hace 20 años que estoy en la actividad satelital, y te podría decir que ninguno de nosotros cuando empezamos teníamos en mente, digamos, fuimos contratados para operar satélites, y eso es lo que hacemos, y lo hacemos bien. Pero en ningún momento había cruzado por nuestra cabeza participar del desarrollo de plataformas de satélite, de la puesta en órbita de este tipo de satélites. Después del lanzamiento de ARSAT 2, lo que se hace es poner en servicio el satélite, y para esto hay que llevar al satélite de la órbita donde lo deja el lanzador a la órbita geoestacionaria. Esas maniobras, que duran alrededor de 15 días, se hacen desde el centro de control de Benavides en Buenos Aires, donde trabajamos nosotros, en ARSAT, y este es el único centro en Latinoamérica que hace este tipo de misión de control desde satélites geoestacionarios. Digamos, en la cabeza de nadie estaba poder participar de este tipo de proyectos. Sí, operar satélites como se hace en otros países, pero el desarrollo que se ha generado desde la decisión del Estado Nacional de poner en práctica este proyecto era impensado para nosotros, era impensado para la tecnología argentina, y la verdad es que vemos una continuidad en este proyecto, vemos realmente una política de Estado decidida para ser mantenida y para poder encarar como estamos encarando el ARSAT 3 y los futuros satélites de la flota de ARSAT. Andrés, la última, como ingeniero, digo, para la gente que nos está escuchando, que por ahí mucho de lo técnico no entiende, como la mayoría de los que no estamos en la cuestión, en la disciplina en la que ustedes trabajan, digo, ¿no da lo mismo tener este tipo de desarrollo tecnológico que no tenerlo? No, por supuesto que no, ni para un país, ni para la gente que trabaja en esto. Claramente, digamos, nosotros hablamos con, muchos de nosotros hablamos habiendo vivido justamente la experiencia del antecesor del ARSAT 1, que era el Nahuel 1. El Nahuel 1 tuvo una falla sobre el final de la vida. La gente que conocía la plataforma no estaba más. Con lo cual hubo que hurgar en documentos, hubo que desarrollar en el equipo técnico operativo de lo que era Nahuelsat y que sigue trabajando en ARSAT, el conocimiento para poder mantener a ese satélite volando. Con lo cual, la capacidad de tener esa capacidad en la Argentina, no solamente se simplifica el futuro de la operación del satélite y el mantenimiento del satélite, sino que permite tener esta continuidad que estábamos hablando, digamos, no, sino, digamos, el resto de los satélites, de vuelta, digamos, tenemos que recurrir al extranjero para comprarlo, donde de alguna manera ya hemos desarrollado todo en la Argentina para poder seguir teniendo esto funcionando. No, hablo como ingeniero, como argentino, como habitante de la Argentina que ve un proyecto funcionando como estaba previsto, en los tiempos que estaban previstos, y dando realmente un servicio para toda la población, para un conocimiento que se mantiene en la Argentina. Digamos, no hay nada que se pueda decir en contra de este proyecto, y la verdad que todos los que estamos trabajando en esto estamos más que orgullosos como toda la gente está orgullosa de lo que se ha logrado hasta ahora. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Vamos a la segunda parte del programa, La Juventud. Y nos ubicamos en San Juan porque allí los jóvenes son sometidos a un código de faltas que le permite a la policía todo tipo de abusos. Pasa también en Córdoba y en Tucumán, por ejemplo. Algún día cambiará. Y cuando eso pase, será por los pibes y las pibas que hoy están luchando para cambiarlo en beneficio de todos. El informe de nuestro compañero Claudio Rodríguez desde la Radio La Lechuza. Hola, audiencias del Expreso Farco. Los y las saludamos desde el Valle del Tulum, provincia de San Juan, y les invitamos a escuchar este informe preparado por Radio Comunitaria La Lechuza sobre las actividades organizacionales de las juventudes sanjuaninas. Como para empezar, podríamos decir que la resistencia juvenil en San Juan es bastante grande y va creciendo. Poco a poco los jóvenes toman más conciencia y se van dando cuenta de que la única forma de ejercer y defender sus derechos es organizándose y saliendo a la calle. Un ejemplo claro de ello es la lucha de los jóvenes organizados contra el Código de Faltas de San Juan, que tiene figuras jurídicas tan elásticas como el merodeo, que permiten que la policía cometa abusos contra los jóvenes llevándoselos por la simple portación de rostro. Porque tu democracia no tiene sustento. Somos los mismos de siempre, los mismos terroristas de siempre. Y es difícil en el momento que vos estás atravesando la situación, ¿no? Porque el código contravencional este de San Juan es totalmente anticonstitucional. No solamente atenta contra la constitución nacional nuestra, sino contra los derechos humanos, ¿no es cierto? Libre transitar. Pero en el momento es el abuso de autoridad, es la represión policial. Vos no podés negarte nada. Estás detenido y pedís tu llamado y se te traen de risa realmente. Se te ríen diciendo que el llamado existe en las películas. En el nombre del pueblo destruyen al pueblo. En el nombre de los pobres asesinan a los pobres. En el nombre del progreso nos revientan la tierra. En el nombre de la paz queremos los puños arriba. Una herramienta muy poderosa que tiene esta generación para organizarse y luchar son las nuevas tecnologías, entre ellas el internet y las redes sociales. Escuchen lo que hizo Luis Volados, estudiante sanjuanino militante de la Federación Juvenil Comunista, cuando vio que se estaba perpetrando un abuso policial. El asunto fue que nosotros íbamos pasando, como cualquier ciudadano, por la Plaza 25 y empezamos a registrar que unos chicos que se habían mojado en la pileta, se le habían acercado dos policías en bicicleta y le habían pedido la documentación y le empezaron a registrar la mochila. Le arrebatan la mochila, le empiezan a ver a revisar las cosas y bueno, el chico le viene y le dice que no le pueden hacer eso porque no le pueden sacar la, no le pueden arrebatar la mochila en la mano y revisársela, sino que él le tiene que mostrar su pertenencia. Y ahí la mujer empieza a llamar a refuerzo, cae una patrulla motorizada en donde ya le acercan, le tiran la mochila al piso y salta un chico a defender al pibe que le estaban revisando las cosas. Y a este es el que le ocurre, a Marco Hinojosa, al que va al auxilio del otro chico, es al que lo violentan. Y tratamos de impedirle, le dijimos que se identificaran a los policías, nos identificaron, dijimos por qué se lo estaban llevando, le pedimos que nos mostrara alguna orden o algo, una orden de detención o algo sobre los pibes. Nada. No me está gustando, pensándolo bien, me di cuenta me estaban usando. Pensándolo bien, esto no me está gustando. Pensándolo bien, me di cuenta me estaban usando. Me di cuenta me estaban usando. Como para redondear el tema de la violencia institucional y la juventud en nuestra provincia, les contamos que este viernes 2 de octubre se va a realizar una marcha y festival en la capital sanjuanina bajo las consignas Basta de atropello y abuso policial, derogación del código de faltas. Enlazando la organización de festivales por parte de la juventud, escuchemos a Carlos y a Carla Olmedo del barrio La Estación La Rinconada, que nos vinieron a visitar a la radio para invitarnos al gran festival Día de la Juventud que van a realizar en la vieja estación de trenes que recuperaron para hacer la unión vecinal en dicho barrio. O sea, esto se planeó, o sea, cuando nosotros los cambiamos ahí, se planeó con toda la gente de ahí del lugar de formar una unión vecinal. Ajá. Bueno, de ahí se ha venido tratando todo el tema ese para lo que es limpieza del lugar. Uh-huh. Y salió esto de armar algo para los jóvenes. Sí. Y bueno, de ahí venían surgiendo ideas para poder hacer algo para los jóvenes, sí, para la gente grande también, es para todos. Ajá. ¿Tienes, Carlos, vos? Yo, 22 años. 22. ¿Y Carla? 13. 13 años. ¿Qué es lo que los moviliza? Sí, lo que pasa es que antes no había. Sí. En vecina. Ajá. Ahora recién se ha armado todo esto con la gente que ha llegado ahí. Uh-huh. Y hasta aquí va bien, mira, se ha hecho chocolate el día del niño, que se salió espectacular, gracias, sí, a Dios. Pero bien, hasta aquí va todo bien. Ahora estamos con esto del día del joven, a ver si cómo sale. Y más adelante se verá qué se puede hacer. Esta fue una parte de las múltiples actividades y organizaciones juveniles que hay en nuestra provincia sanjuanina, que como en muchísimas partes del planeta Tierra se hacen cargo de su destino, plantándose como motores de la historia. Informó para El Expreso Farco, Claudio Rodríguez, desde Radio Comunitaria La Lechuza. En El Expreso Farco, su voz se escucha. Las frases que repetimos como loritos, que la política no sirve, que los políticos son todos ladrones, que en política se meten los que no quieren laburar. Y si probamos con pensar, con analizar, con informarnos, y ahí sí opinar o directamente participar, voces del norte del país, en este informe de nuestra compañera Selene Flores, desde la radio La Voz del Cerro, desde San Salvador de Jujuy. No, lo que hacen política no es tan confiable. Bueno, al menos que también me dicen, o, viste, hay muchas cosas que están ahí a mi alrededor y que me están hablando y que me están diciendo, esto es así, esto no es así, él estafador o engaña, así, no promete, pero no hace. Cuando hablamos de política es común escuchar esta frase, pero ¿por qué será? ¿Está injustificada esta afirmación? En Ciudad Perico está el hospital Arturo Zabalá. Es un hospital que, digamos, es grande, tiene un gran terreno y creo que debería estar bien, o sea, bien puesto con todos los elementos necesarios para una sala, por ejemplo, de operaciones. El hospital no tiene esas cosas. Y si sucede algún accidente o alguna persona está, digamos, en las últimas, sí o sí, para tener alguna operación necesita venir a la capital. Entonces, para un lugar como el Hospital Arturo Zabalá, que tiene un gran espacio, digamos, tiene varias un terreno muy grande, debería ser puesto, digamos, debería ser un hospital bien condicionado. Es eso, digamos. Creo que en ese sentido Ciudad Perico ha crecido bastante y necesita un hospital entre, como decir, como la gente. Al mismo tiempo, los jóvenes se mantienen alertas y con una actitud crítica frente a las diferentes posiciones que esgrimen los medios de comunicación hegemónicos. Más que nada, los chicos ahora, hoy en día, están metidos en todo eso que es la tele, la radio, los medios de comunicación, y es como que eso también no te permite tener un concepto bien claro de todos los grupos políticos, te narcotizan mayormente. Yo, desde el aspecto personal, yo pienso que un poco me dejo llevar, no tanto por la tele, sino por las personas que me hablan, ¿viste? Por lo que me rodea, más con mis padres, que también hablan mucho de política y bueno. Y en este mes, a solo 24 días de las elecciones presidenciales y legislativas, donde todos los ciudadanos podremos ejercer plenamente, y una vez más, nuestro derecho a elegir a nuestros futuros representantes, las voces jóvenes de chicos y chicas del norte del país se hacen eco de esta manera. No sé, tratar de rever todo lo que, además de las propuestas que se dan, rever quiénes son los que proponen. Porque muchas veces las propuestas están guau, están re fascinantes, que te gustan, pero no sabes quién la está diciendo. Es mejor quizás, así como decías vos hace rato, si podíamos valorar a un candidato a nivel profesional o personal, sí, valorarlo al candidato, como a nivel profesional, en la experiencia que tuvo y en los antecedentes que también tuvo el candidato. Para mí es eso lo que la juventud debe hacer como futuro, digamos, ¿no? Siento que quizás esas propuestas harían retroceder a la Argentina, harían que volvamos quizás a los 90, y donde quizás todo esté privatizado y que tanto hoy en día se luchó tanto por volver a estatizar tantas empresas perdidas, para mí muchas propuestas al nivel económico para mí sería retroceder. Existen además cuestiones sociales que, de acuerdo a la perspectiva joven, necesitarán ser tratadas con celeridad y compromiso. Que hubiera más control con algunos gobernadores de alguna provincia, digamos. Que hubiera control en el sentido de que ellos también cumplan con la misma idea o la misma intención que pretende el presidente o la persona que está la persona que fue elegida como presidente, ¿no? De las calles, más que nada, está todo un quilombo hoy en día, todos pozos, viste, en Delta Comedero, lo que últimamente tengo la oportunidad de que mi hermana la acompañe al instituto que ella estudia, y tremendo los pozos, y son sobre todo en todos lados está así, solamente veo asfaltos por centros, pero no en lugares así, barrios, calles urbanas, todas esas cosas. La seguridad que sí, así como apoyo este proyecto, también sé que hay varias falencias, que tuvo varias falencias, y el tema de la delincuencia juvenil es lo que para mí más tiene que hacer hincapié. Aún así, y más allá de la mala reputación que arrastran los políticos y los funcionarios, no se ha extinguido del todo la esperanza en la política como una herramienta de transformación social. Para mí la política es una herramienta que tiene una persona, en este caso los candidatos, para ayudar. Para mí es eso, es esa herramienta, es esa, es el poder ayudar a las personas, sea de cualquier manera, porque por ahí puede ser en lo económico, también en un apoyo, no voy a decir psicológico, pero quizás esa contención que el pueblo necesita. Y además el tema de opinar, es lo que decía, bueno, mi compañera hace rato, que cada el pueblo y cada uno se puede expresar. Para mí ahí ya haciendo eso, debatir o lo que estamos haciendo ahora, para mí es política. Lo que digo es lo que siento, quiero que se purifique mi pensamiento. Conozco a su majestad, el que elimina de los corazones. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La militancia, la participación de los jóvenes en la política no comenzó con el kirchnerismo, pero sí revivió en estos últimos 12 años. Voces de jóvenes de Córdoba que hacen por los demás desde la política o desde el arte. Se viene nuestra compañera Ailén Ingaramo desde Radio Sur. Hemos vuelto a enamorar a muchísimos jóvenes que se han acercado a la política. Ojalá sean transgresores y profundamente incorrectos, porque los transgresores y los profundamente incorrectos son los que construyen los mejores tiempos para nosotros. Acá todo esto colegio está muy unido y todos estamos por problemas de divisiones. Todos estamos luchando por lo mismo. Somos todos una sola masa que está luchando por sus derechos. Utopías, ilusiones y esperanza. En la actualidad, el escenario social se encuentra en permanente movimiento. La juventud asume un rol protagónico desde donde busca disputar poder y sentido. La política, la educación y el arte son entramados que le permiten a una generación debatir y cuestionar la coyuntura actual. En el transcurso de los últimos meses, los estudiantes secundarios de la ciudad de Córdoba tomaron sus escuelas como medida de lucha. hacerse escuchar y visibilizar sus demandas con el fin de reivindicar a los jóvenes como sujetos políticos. El centro de estudiantes y formo parte de la coordinadora de estudiantes secundarios de Córdoba. No, y se ve muy comprometido por el hecho de que es una causa noble la toma del colegio para arreglar el colegio por alguna otra cuestión, y se ve que los jóvenes están muy comprometidos y sabiendo que se puede luchar por sus derechos. Mi compromiso es luchar para que las cosas se hagan, no sé, que se vea que se pueden solucionar los problemas que tiene la educación pública y que no solamente quede adentro del colegio, sino que se visibilice y se puedan solucionar así. Involucren en la política, porque ya somos personas que estamos meramente expuestos a eso, o sea, formamos parte de la sociedad y tenemos también como pasa ahora nuestro derecho de elegir y podemos cuestionar de si nuestros derechos se cumplen o no, todo gracias a que estamos participando en la política, así que es muy importante que los chicos se involucren. Joaquín Conte, presidente del Centro de Estudiantes del IPET 248, Leopoldo Lugones. Considero que el rol de la juventud muchas veces está en innovar y en tratar de hacer cosas nuevas, más rupturistas, o sea, que combinen distintos estilos y bueno, que tengan todo ese espíritu de la juventud, digamos, el espíritu revolucionario, por así decirlo, el espíritu de cambio. Ese es el rol que yo creo que tengo que cumplir, creo que ese es el rol ideal que cumpliría la juventud. La juventud es un motor de cambio y siempre que uno piensa en la juventud o siempre que la juventud se expresa, yo creo que son cosas nuevas, interesantes, y que ese rol en la música justamente es muy importante porque, bueno, con el arte todo el tiempo se trata de innovar, entonces si la juventud está ahí metida, comprometida en la música y en el arte y en los distintos aspectos, digamos, de la vida rural, se llegan a cambios y a movimientos y corrientes muy buenas. El rock en los 70, todas las cosas buenas que han surgido. La música han sido gracias a la juventud y a los espíritus, por así decirlo, nuevos, digamos, de cambio, y que lograron cambiar algo, digamos. Manu Montenegro, integrante de Negra Café, banda compuesta por jóvenes estudiantes de la provincia de Córdoba. Hasta las iglesias temblará. La juventud, como fuerza transformadora, se nos presenta cada vez más viva, floreciendo desde distintos aspectos, como el arte, la política y la educación. Ignorarla sería rechazar ese cambio, esa lucha y deslegitimar a esas miles de voces que quieren actuar y cambiar. Informo para el Expreso Farco, Joaquín Valentinis y Ailén Solingaramo, Radio Sur 90.1 FM. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco, esperamos les haya gustado. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa, Pepe Frutos aquí en el micrófono y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo estos informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco.